Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida, bendecirte en el nombre del Señor. Espero que estés disfrutando y recibiendo toda su gracia, su misericordia. De manera particular, como siempre hacemos, saludamos a todos los que están recibiendo y participando de la transmisión también. No solo la reciben, sino que están allí participando, alabando y glorificando al Señor y, bueno, también luego participando de la oración. Así que nos da mucho gusto, mucho placer que podamos estar compartiendo juntos estos tiempos, este tiempo también, y hacerlo juntos y buscando de Dios para todo lo que necesitamos en la vida, ¿verdad? Qué inigualable experiencia la de poder recurrir a Dios, buscarlo a Él y saber que siempre es posible hallarlo, encontrarlo y al mismo tiempo recibir todo lo que nuestra vida necesita para cada momento, para cada situación, para cada circunstancia. Él está siempre allí, junto a nosotros, ¿eh? Así que qué preciosa experiencia, cómo no dar gracias a Dios por todo eso, ¿verdad? Y aunque a veces haya momentos donde eso parece que se aleja, se desdibuja, donde dejamos de experimentarlo, aún así, como vamos a ver en esta noche, Él está allí contigo, ¿eh? Así que qué bueno, qué importante eso. Damos gracias a Dios, Él revela sus cuidados y bendice y nos permite pasar tiempos también de felicidad. Algunos han compartido algún viaje en estos días, aunque de pocos días, pero han podido salir, disfrutar junto a la familia. Así que valoramos eso, lo reconocemos como una bendición de Dios y al mismo tiempo por los cuidados que Él nos da. Y aún a algunos que han tenido algunas dificultades, algunos accidentes de calle y demás, pero bueno, el Señor los guarda, como dice algún dicho por ahí, los demás son cosas materiales, ¿no es cierto? Se pueden arreglar o se cambian, bueno, pero lo importante es preservar la salud, la vida, y así lo hace el Señor también. Pues bien, en esta tarde quería compartir contigo esta reflexión que tiene que ver con lo que posiblemente hayas experimentado o pudieras experimentar en algún momento de tu vida, o que puedas saber que otro lo pudieran haber estado ocurriendo y pasando. En primer lugar, déjame compartir este texto que está en el Salmo 143. Son los primeros 8 versículos que dicen así, vos vas a poder seguir la lectura allí en la proyección que van a poner en la pantalla detrás mío. Dice el salmista, David es en este caso, oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego. Vaya, no se identifica con esto, no estuvo ningún momento de su vida donde además de orar al Señor estaba como levantando la voz diciendo, Señor, escúchame, por favor. Quizás porque David entendía que no estaba siendo escuchado por Dios, no estaba encontrando respuesta de parte de Dios. ¿No le pasó eso? Que a lo mejor usted ora y sigue orando y ora y sigue orando y parece que no viene ninguna respuesta de Dios. Pues quizás esto le estaba pasando a David, pero él agrega, respóndeme, porque eres fiel y justo. Qué interesante, él va a buscar los méritos de Dios. No se está poniendo el mismo en cuanto a mérito delante de la presencia de Dios. Él dice, vos sos fiel y justo, no habla de sí mismo, ¿verdad? No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, comienza a contar cuál es su situación. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración, tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Bueno, indudablemente los salmos constituyen una serie de testimonios de experiencias en la vida cristiana, podríamos decir en la vida de relación con Dios, ¿verdad? Así que allí están revelándose. Y como podemos ver, no siempre se trata de experiencias gratas, placenteras, agradables, ¿no es cierto? También hay de esas, pero también hay de estas otras, lo cual da cuenta, una vez más, de que aún estando en los caminos del Señor y en relación con Él y sirviéndole a Él, obedeciéndole a Él, no quedamos exentos de pasar por tiempos, temporadas, periodos, situaciones, experiencias que nos demandan, que nos ponen en la necesidad de lucha. Son adversidades, son enemigos, son situaciones que pesan. Y claro que no nos podemos valer para todo por nosotros mismos. Por lo cual, otra vez, qué bueno poder contar con Dios Todopoderoso, al quien podemos buscar y decir, necesito tu ayuda también ahora. Y saber que eso siempre haya espacio, lugar, tiempo en el corazón de Dios. Y Él obviamente que se ocupa. Posiblemente ya se esté ocupando mucho antes de que yo comience a pedirle. Cosa de la cual pocas veces tengo conciencia, ¿no es cierto? Yo creo que Dios comienza a actuar y a moverse solo cuando yo se lo pido, ¿no es cierto? Casi como que fuera una máquina. Si no aprieto el botón, no pasa nada. No, téngalo en cuenta, téngalo en cuenta. Por favor, Dios seguramente ya está haciendo algo sobre tu vida y sobre mi vida, mucho antes de que comience yo a pedirle que haga algo, porque ya no doy más. Pues bien, ¿sabe? Hace unos años salió en el New York Times un artículo que se llamaba Buscando en Google a Dios. Allí se disponía a averiguar y a investigar cuáles son, las preguntas que la gente en general hace acerca de Dios, cuáles son las preguntas que tiene acerca de Él, las inquietudes, los cuestionamientos que tuviera alguna persona acerca de Dios. Y descubrieron estas tres cosas. La pregunta que más se hace en Google acerca de Dios es, ¿quién creó a Dios? Esa es la primera pregunta. La segunda, más colocada allí para averiguar, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? La tercera pregunta, y es la que va a tener relación con lo que hoy estamos compartiendo, es ¿por qué Dios me odia? ¿Por qué Dios no es bueno conmigo? Eso es la tercera pregunta. Bueno, mucha gente podría preguntarse eso, y aún no haber tenido nunca ningún deseo de establecer una relación personal con Dios, ¿verdad? Así como la Biblia nos enseña que es posible tenerla. Claro, entonces, ¿por qué asignar a alguien una actitud si yo previamente no me he relacionado, no conozco el corazón de esa persona, ¿no es cierto? Sí, es como que yo a alguien desconocido diga, ¿por qué me está enojado usted conmigo? Y si usted no me conoce, ¿cómo puede decir eso? Así que es en esos términos, ¿verdad? En segundo lugar, lo que indican estas cuestiones es que muchísima gente, mucha más de la que suponemos, efectivamente supone, piensa o hasta cree que existe Dios. Por eso se hace estas preguntas, al menos. Luego, estas preguntas manifiestan inquietudes espirituales. Qué bueno, para todos nosotros que somos del Señor, nos hace notar que eso es como una tierra fértil en la cual poder sembrar una buena semilla del Evangelio, predicando el Evangelio y dando testimonio de Jesucristo. Eso sería luego otro tema de análisis, en qué medida lo están haciendo las iglesias, ¿no es cierto? Pero luego, lo que está indicando también es que la gente pasa por experiencias duras, difíciles, traumáticas, dolorosas, y hasta supone que Dios es el que las está provocando en la vida. Es esa experiencia de no tener respuesta en nada ni en nadie y en última instancia recurrir a Dios, ¿no es cierto? Y suponer que Él no está respondiendo a esa necesidad, a ese clamor, a esa petición o a esa oración. Así que, bueno, aún los creyentes podemos pasar, aún los cristianos podemos pasar en alguna oportunidad por este tipo de experiencias, experimentar estos mismos sentimientos hacia Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me responde? ¿Qué hice mal? ¿Acaso Él ya no me quiere? Etcétera, etcétera. Así que podemos pasar por situaciones muy duras y difíciles, prácticamente a veces devastadoras en la vida. Como el paso de un huracán, ¿no es cierto?, que se levanta rápidamente, imprevistamente, viene ese tornado, ese huracán, y pasa por encima de un poblado, una ciudad, y con terrible furor deja luego esa secuela de todo arrasado, caído, pérdida, dolor, etcétera. Así es como algunas experiencias vienen a la vida de los seres humanos. Bueno, aquellos que estamos en Cristo podemos clamar a Él, clamar a Dios casi en desesperación, con todo ruego, como Él mismo dice que hagamos, como la palabra nos enseña a hacer. Pero clamamos, clamamos, clamamos y nada ocurre, como leíamos en David. ¡Respóndeme! Hay silencio de parte de Dios. Nada pasa. Entonces es el momento en el cual atravesamos ahora también una crisis espiritual, una crisis de fe. Podemos caer en duda, en incredulidad, nos sentimos un tanto frustrados, nos desanimamos. Nos sentimos solos, como que hasta Dios mismo nos abandonó. Comienza a levantarse la desconfianza hacia Él, hacia la palabra, hacia lo que dijo. Hasta podríamos enojarnos con Dios por sentirnos traicionados y desilusionados por Él. ¿Cómo me abandonó ahora en el peor momento? Cuanto más lo necesité, no estuvo conmigo. Así que nuestro espíritu finalmente es el que queda atrapado y abatido. Desfallecemos, nos entristecemos y nos angustiamos. Y clamo, Señor, pero la enfermedad no pasa. Clamo, Señor, la enfermedad no sana. Clamo, Señor, y el tratamiento no está dando resultado. Clamo, Señor, y ruego a vos, pero el trabajo que necesito no aparece. Clamo, Señor, pero este estado y esta condición interior no cesa. Y clamo por tantas, tantas cosas, pero no encuentro respuesta. ¿Qué pasa, Dios? Y esto es porque entonces no vemos ni sentimos que Él está obrando. Y muchas otras veces, como decía David, ¿no es cierto? Miro hacia atrás, miro el pasado, miro antaño, ¿y qué puedo ver? Tus grandes maravillas, qué obras preciosas que hiciste en mi vida y en la vida de otros. Pero ahora no estoy viendo nada, ahora no siento nada. Y tantas otras veces fue tan visible y tan rápido, tan inmediata su respuesta. Es que ahora entonces me ha desamparado. Me dejaste solo, Dios, me abandonaste ahora. ¿Por qué no me respondes entonces? ¿Hice algo malo? ¿Estás enojado conmigo? Y en este proceso que podríamos pasar, nuestra fe es como que se va desmoronando, ¿no es cierto? Se produce, como dijimos, esta crisis espiritual. Pero la crisis espiritual más profunda no es cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios no está haciendo algo? La crisis más profunda en lo espiritual es cuando nos vamos convenciendo completamente de que a Dios ya no le importo. Esa es la más profunda y peor crisis espiritual. Esto hace que la fe entonces se desmorone. No la duda, sino comenzar a creer en las cosas equivocadas. Por ejemplo, Dios no es bueno conmigo. Por ejemplo, Él ya no me quiere. Por ejemplo, ¿para qué creer? No tiene sentido alabarlo, servirlo, obedecerle, serle fiel. Da igual, ¿viste? Dios no se mueve. Él no me habla, no me responde, no me ayuda. Ya no me ama. No me protege, no me provee. Me desechó. A Dios ya no le importa cómo estoy o cómo me siento ni qué necesito. Como vemos, no es la duda, es comenzar a creer cosas equivocadas lo que va a hacer que nuestra crisis espiritual sea profunda. Y todos esos pensamientos, claramente, ahora que los podemos reflexionar mejor, porque a lo mejor no estamos en ese tiempo de dificultad y de adversidad, nos damos cuenta que no están respondiendo a la verdad. Ninguno de esos pensamientos está alineado con la verdad. Lo primero entonces que hay que hacer en cualquiera de estas situaciones es volvernos a la palabra de Dios en lugar de huir de ella. En lugar de creer cosas que no son verdad porque no están en la palabra de Dios. Debemos poner toda la confianza en la palabra antes que negarla y dejar de creerla. Así que en lugar de poner la Biblia como a veces pasa, ¿no es cierto?, cuando estamos en problemas, en dificultades, enojados, frustrados, confundidos, suponiendo que Dios entonces no es todo lo que dicen que Él es, bueno, antes de poner la Biblia en un estante lejano o guardada en un cajón para que acumule polvo durante años, aún con toda la experiencia que podamos estar atravesando, aún con amarga resignación, debemos perseverar en ella hasta que lo que dice la palabra vuelva a iluminarse en mi mente y en mi vida. Porque esa es la verdad. Y ahora se me apagó la verdad a mí, pero está allí. Por lo cual, si yo no renuncio a la palabra, si no, no rechazo la palabra, sino que por el contrario me sumerjo cada vez más en la palabra, esta va a volver a iluminar mi vida, mi mente y mi corazón. Y lo va a hacer con la verdad. Y lo que necesito en esos momentos son verdades. Porque yo puedo no ver, puedo no sentir, pero puedo aceptar lo que es la verdad y sobreponerme a los sentimientos, a las emociones o al andar por la vista. Las experiencias pasadas en las que hemos visto la fidelidad de Dios nos recuerdan que siempre vamos a ver a Dios trabajar en medio de nuestros tiempos difíciles. Porque quizás no es la primera situación profunda y dramática que podamos estar atravesando. Y en todo caso, por eso el salmista miraba hacia atrás. David miraba atrás al resto de su vida, a las cosas anteriores, a este presente. Y lo que él observó fue que Dios siempre estuvo allí, que él nunca lo había dejado, que siempre lo había estado protegiendo, que Dios siempre lo guardó, lo preservó y por eso había podido llegar hasta este presente. Y teniendo tanta evidencia de lo que Dios ya había hecho, por lo tanto él se aferró a esa verdad, se despojó de las otras creencias falsas y entonces pudo perseverar en su lucha y salir victorioso. Remontó esa crisis de fe o esa crisis espiritual. Así es como debemos hacer nosotros también. Bueno, a veces no vamos a alcanzar a ver lo que está sucediendo de parte de Dios. No siempre lo vamos a ver. Hay algunas veces en nuestra vida en las que has visto a Dios moverse con tanto poder y tan rápidamente que dijiste, ¡ah, mirá qué impresionante lo que Dios está haciendo! Pero otras veces se trata de muchos pequeños y casi imperceptibles cambios, por lo cual no es tan fácil reconocerlos o darse cuenta de ellos. Son tan leves que la maravilla completa de su obra todavía no se registra o no se percibe en tiempo real. Quizás pasa el tiempo y vos, ahora mirá cómo Dios venía haciendo las cosas y yo no me había estado dando cuenta. Así que es una gran batalla en la que nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos saben que Dios puede hacer cualquier cosa, pero nuestro corazón se está cerrando porque Él, Dios, no está haciendo lo que esperamos, lo que estamos pidiendo en oración, lo que hemos creído durante tanto tiempo. No nos está revelando concretamente en ese tiempo. Entonces, ¿qué nos puede ayudar si usted está atravesando o pudiera atravesar una temporada como esta? Bueno, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es que Dios está activo, haciendo cosas, obrando, incluso si no podemos ver su actividad. El hecho de que no podamos discernir o detectar lo que Él está haciendo no significa que Él no esté obrando. Yo no lo puedo ver. Pero ¿quién dijo que Dios tiene que hacer todo lo que Él quiera hacer y hacérmelo ver a mí con mis propios ojos? Dios me trasciende a mí. Y yo puedo no captarlo todavía con los sentidos, pero no significa que Dios no esté obrando. Yo soy el que está limitado, no Dios. Y efectivamente, en la mayoría de los casos, si no siempre, Dios está haciendo cosas que yo todavía no puedo ver. Pero Él lo está haciendo. Porque Él es fiel. Y porque Él te ama. Y porque Él desea lo mejor para tu vida. A veces fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que se ve. En realidad debemos fijar nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Estoy citando un texto en 2 Corintios 4:18. ¿Dónde está nuestra mirada? En las cosas que se ven, y si no se ven, entonces no existen, no están. Bueno, en el plano espiritual no es así. Puedo no ver un montón de cosas, pero sin embargo se están produciendo de parte de Dios. De hecho, en este mismo momento Dios está obrando. Posiblemente esté obrando algo a favor de su vida, de tu vida, de la vida de cada uno de nosotros y todavía no lo estamos percibiendo. El criado de Eliseo solo vio a sus enemigos. Toda vez que amaneció, se despertó, salió afuera y vio un terrible ejército que los estaba rodeando, poderosísimo, del cual supo que no iban a poder salir con vida. Lo llevó casi a la desesperación. Eliseo, en cambio, veía los carros y un poderoso ejército que descendía del cielo para darles la victoria frente a esos enemigos, por lo cual había paz y quietud en su corazón, había confianza. Una misma circunstancia, rodeados por enemigos, acosados, amenazados, como decía David, me quieren echar por tierra. ¿Y dónde pongo yo la mirada en todo caso? Porque la circunstancia es la misma, lo único que cambió fue la mirada, y la mirada produjo una actitud distinta frente a esas mismas circunstancias. Los de nuestro lado, decía él, son más que el adversario. ¡Wow! Ver lo que no se puede ver. Mayor es el que está en nosotros, la certeza, la seguridad. ¿Y nosotros qué vemos? ¿Qué mirada tenemos? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿En la adversidad? ¿En el enemigo? ¿En el problema? ¿En la circunstancia? ¿En aquello? ¿En la enfermedad? ¿O levantamos nuestra mirada al cielo para poder ver que desde allí nuestro Dios está enviando el oportuno socorro? Ya estaba Él respondiendo y obrando antes de que en la tierra estuvieran clamando a Él por esa ayuda. Por eso el mismo salmista pudo decir: alzaré mis ojos a los montes. Y entonces se preguntaría: ¿y dónde vendría mi socorro, mi ayuda, mi auxilio? Y obviamente, con toda certeza, seguridad y contundencia, declara: mi ayuda viene de Dios. Mi ayuda es Dios Todopoderoso. Siempre Él es mi ayudador. Nunca me falla, nunca defrauda. Ahora puedo aprender que lo vea o no, Él está allí y está para obrar, siempre a nuestro favor. Por eso lo que puede parecer una falta de intervención de Dios no es tampoco una señal de falta de amor de Dios. No, no. Él está obrando, no lo veo. Él me sigue amando. Él puede estar preparando su obrar que va a realizar un poco más adelante, pero siempre me está amando. Recordás lo que decía el texto que leímos al principio: su amor es inagotable, es infinito, nunca se corta, no se suspende. Siempre quedás bajo el amor de Dios, en todo momento y en toda circunstancia. Esto es lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Debido al gran amor del Señor, no somos consumidos, porque sus misericordias nunca fallan, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. A veces puede que no percibamos su presencia a nuestro lado, pero Él está allí, está contigo. Aunque no los pueda ver o te parezca lo contrario, Él está caminando a tu lado. Él te está cuidando, Él te acompaña a través de la crisis. No hay momento ni circunstancia en la que Dios deje de amarte, de rodearte de su amor, de demostrarte cuánto te ama. Y esa circunstancia va a ser una más de las ocasiones en las cuales Él te va a seguir demostrando lo mismo. Su fidelidad, su amor eterno, su misericordia, su poder, etc. Dios nos ama de manera perfecta, por eso nunca responderá a nuestras oraciones en otro momento que no sea el momento correcto. ¿Y cuál es el momento correcto? ¿Lo sé yo? Yo sé el momento en que me gustaría que algo se produjera porque ya no aguanto más, porque no quiero más, porque quiero salir de esto, porque quiero zafar. Eso es lo que yo percibo o veo humanamente. Pero Dios sabe verdaderamente el momento correcto para hacer las cosas en mi vida. Y yo debo aprender a aceptar eso, a crecer y madurar en mi fe para aceptar eso. Dios no va a obrar en otro momento que no sea el momento correcto para mí, no para Él, para mí. Y en segundo lugar, Él no va a obrar en manera distinta a la que no sea la correcta. No, no, Él va a hacer lo que es correcto. Aunque yo estuviese pensando en otra cosa, suponiendo otra cosa, con expectativas de otra cosa, Dios va a hacer lo que es correcto para mi vida, no lo que yo digo que es lo correcto. Hay una diferencia. Debo aprender en mi vida cristiana a aceptar que Dios obra como Él quiere, pero siempre quiere a favor mío. Y yo no lo entiendo, pero Él lo hace. Sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas para el bien, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y el texto que añade a esto es: Dios, en tus manos están mis tiempos. Mis tiempos no son mis tiempos están en manos de Dios. Así que Él determina el tiempo, la ocasión, la oportunidad, la manera, la forma, etc. Por lo tanto, cuando Dios no responde a las oraciones puede significar que se trata de un tiempo de espera para nuestra vida, un tiempo de aprendizaje al mismo tiempo, un tiempo para madurar nuestra fe, un tiempo donde fortalecer esa fe aferrándonos a la palabra y a las promesas de Dios. Un tiempo donde debemos evitar ser guiados por sentimientos o por vista, porque estos nos van a conducir, como hemos dicho, a creer cosas falsas, equivocadas y erróneas que nos van a hacer entrar en una crisis espiritual profunda. Cuando Dios parece que no está respondiendo a nuestras oraciones y hay silencio, quizás sea el tiempo también para evitar que el enemigo siembre falsas reflexiones o conclusiones que nos apartan de la verdad. ¿Cuántas veces habré cantado, y quizás muchos de los que estamos aquí, sendas Dios hará donde piensas que no hay? ¿Ves cómo Dios puede ver mucho más allá y más lejos y mejor que yo mismo? Claro que sí. Él lo domina todo, controla todo. Él obra en maneras que no podemos entender. Pero yo canto esto, cuando lo canto por cantar, ¿estará esto presente en mi vida, en la manera en que yo me conduzco mi vida en Cristo? ¿Me guía esta palabra? Sobre todo cuando estoy en problemas y en aflicción y clamo a Dios y parece que el cielo es de bronce, no hay respuesta, rebota todo, no hay silencio. Hoy también debemos buscar maneras, aquellas maneras en las que Dios te está mostrando y dando seguridad de su amor. Hoy también tenés que estar viendo cómo su profundo afecto por vos, por tu vida, está a tu alrededor. Hoy tenés que descubrir también todas esas maneras en que Dios está demostrándote que se interesa por vos, por tu vida, que efectivamente sos valiosa, valioso, importante. Que Él nunca mira para otro lado, nunca se distrae ni está dormido toda vez que vos estás clamando. Por supuesto que Él está escuchando. Por lo tanto, no desesperes, porque Él estará preparando aquello que es lo mejor para tu vida y lo está preparando para el tiempo oportuno también. Siempre va a haber respuesta de Dios. Si es que la desesperación, la impaciencia, la incredulidad, las falsas reflexiones que me alejan de la verdad, no me lo impidan. Sino siempre veré la bondad de Dios sobre mí. Porque Él es Dios, porque efectivamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y se renueva cada día. Así que en esta noche quizás podamos reflexionar sobre cuál es nuestra actitud toda vez que clamamos a Dios y parece que no hay respuesta de parte de Él. Entre otras cosas, podría haber algo de esto también, por supuesto, no es lo único. Pero entonces sería el tiempo para decir, Señor, me voy a aferrar a tu palabra, me voy a sumergir en tu palabra, me voy a entregar a ella, me voy a rendir a tu palabra. No ante la situación, no ante esa, no me voy a rendir nunca, no voy a bajar los brazos. Porque vos me vas a sostener, y aunque yo no lo pueda ver ahora y me parezcan tantas cosas, confío en que Dios se va a revelar sobre mí. Y aunque yo no te vea a mi lado, sé que vos estás aquí en algún lado, a mi lado, cerca mío, claro, me estás guardando, me estás protegiendo. Así que debo aprender también a esperar ese tiempo. En confianza. Mantener firme la verdad de que Dios obra y trabaja y hace que todas las cosas se junten para nuestro bien. Por amor a ti, por amor a usted, por amor a vos y por amor a su nombre. Así que si hay algo a lo cual podemos hacer es darle gracias y honrar ese nombre, glorificar ese nombre, que es nombre sobre todo nombre. Pase lo que pase, el Señor está allí, está contigo. Aunque parezca que no hay respuesta, la respuesta está. Quizás todavía no la conoces, pero está. Quizás mucho ya está sucediendo y todavía no lo alcanzamos a percibir con nuestros propios ojos. Así es nuestra vida en Cristo también. Así que aprendamos a caminar aún a través de estos tiempos agitados, turbulentos, en medio de estas tormentas, de estos huracanes o tornados que a veces se levantan, habiendo ya previamente fortalecido nuestra fe. Francamente, no es el momento más oportuno para decir, ahora voy a fortalecer mi fe. Tendríamos que hacerlo antes, previamente. ¿Quién sabe cuándo se puede levantar algún viento contrario sobre nuestra vida? Por lo tanto, hoy debo estar preparado para eso. Hoy debo tener mi fe fortalecida, preparado, dispuesto mi corazón a responder con la actitud que debo responder. Y allí Dios se va a glorificar también, por supuesto, y me va a sostener. Voy a quedar en pie. La tormenta pasará, el tornado terminará, y voy a estar en pie. Porque Dios me sostiene, nunca me desampara, nunca me deja solo, nunca me deja sola. Así que a Él le debo dar toda la gloria, pero debo adquirir esta responsabilidad. Tengo que crecer en mi fe. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por ayudarnos a reflexionar, por poder aplicarla a las experiencias de nuestra vida, Señor, que son, como vemos, iguales a las que vivió el rey David y cualquier otro, Señor. Hay tantos testimonios en la palabra de esto, ¿verdad? Pero, Señor, también nos damos cuenta que esta palabra refleja verdades y la verdad también fue revelada por David en los Salmos. Tú eres Dios Todopoderoso, tú eres el que reina, tú eres bueno. Grande es tu misericordia, tu bondad, tu amor es infinito, eterno, inquebrantable. Señor, gracias por todo eso, gracias por lo que haces por nosotros. Señor, tantas cosas seguramente habrás hecho en mi vida, en la vida de cada uno, de los cuales no lo pude percibir, pero vos lo hiciste, Señor. Y quizás cuidándome, evitando, Señor, alguna cuestión grave, vos estuviste allí porque vos dirigís todo y gobernás todo. Gracias por eso también, Señor, aun de lo cual no fui consciente nunca. Pero así eres tú, Señor, así es tu amor. Lo haces por nuestro bien, por mi bien, para bendecirnos, Señor, para guiarnos, guiar nuestra vida por esas sendas, esos caminos de bendición. Y gracias, Señor, porque muy especialmente vos tenés cuidado de nosotros toda vez que se abate alguna tormenta sobre nuestra vida o algún enemigo se levanta delante nuestro, Señor, sea cual fuere, allí estarás tú, Señor. Por lo tanto, te pedimos que llenes nuestro corazón, llenes nuestra mente, Señor, para no apartarnos, para no terminar en una crisis espiritual como la que hemos descrito, Señor, sino que aferrados a la verdad, aferrados a tu palabra, entonces estemos aferrados a ti, porque tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Bendito sea tu nombre, Señor. Que nunca reneguemos de ti, que nunca nos quejemos, Señor, que aún frente a circunstancias duras o difíciles seamos capaces de afrontarlas con una actitud de paz, de quietud, de confianza. Señor, aunque el tratamiento no esté dando resultado, o las medicinas no estén dando el resultado que esperábamos, o ese trabajo que necesitamos todavía no aparezca, o aquello por lo cual estemos pidiendo, Señor, todavía no tiene respuesta. Señor, aún aguardemos un instante más, porque ese instante podría ser el momento correcto, el instante preciso para ver tu obrar poderoso a nuestro favor, para traer esa sanidad, para hacernos libres, para proveernos ese trabajo, lo que fuere, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Clamamos y oramos por aquellos que están padeciendo en este tiempo, Señor, que están atravesando tiempos difíciles, turbulentos, muy profundos, Señor, donde su fe está siendo también, Señor, golpeada. Sosténelos, Señor, a ellos, y ayúdanos a nosotros a ser sostén unos de otros también. Señor, a ti toda la gloria y toda la honra y todo el honor, ahora y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. El Señor bendice tu vida. Claro que sí, también lo está haciendo ahora. Así que ten esta convicción, esta certeza, esta actitud, esta convicción, esta conciencia. Él está allí contigo y va a obrar a tu favor. Vamos a compartir un tiempo de oración ahora, todos los que estamos aquí. Precioso grupo, preciosas personas, vamos a poder orar unos por otros y pedirle a este Dios que nos abrace, nos cobije, nos haga sentir o ver que está ahí un poquito, aunque sea para animarnos todavía más, sostenernos unos a otros en oración. Vamos a saludar a todos los que han participado en la transmisión en esta noche. Estén atentos para las videollamadas de WhatsApp, todos los que están participando allí para orar, interceder unos por otros. Y los que estamos aquí, te invito a ponerte en pie. Busca a alguien con quien orar y por quien orar. Bendecilo en oración. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.